37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local, centrándonos en diferentes cuestiones y centrándonos en esta ocasión en el ámbito turístico en nuestra localidad. Para ello, vamos a conversar con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Laura Calvente, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Laura, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a conversar sobre lo que fue el último puente, las visitas que recibió nuestra localidad durante el desarrollo precisamente del Puente de Todos los Santos, del pasado fin de semana, y también vamos a conocer los datos referentes al pasado mes de octubre. Se presuponen que no son meses muy malos, ¿no?, en cuanto a visitas turísticas, estos previos a la fiesta navideña. Yo no sé si se corrobora con los datos, Laura. Pues sí, lleva razón. Octubre es uno de los meses con más visitas del año. Este año incluso es el mes de más visitas del 2013, octubre, y bueno, superando septiembre, octubre y noviembre son los meses que recogen el mayor número de visitas en el año. Después, bueno, la Semana Santa también, pero por ahora octubre ha superado todos los meses del 2013. ¿Cuál es el total de visitantes que recibió el municipio durante octubre? Pues casi 4.000 visitas, han sido 3.998, y esta cifra pues supera la cifra del año anterior en un 10%, y como te digo, pues es una cifra bastante positiva, y bueno, bastante, es la mejor del año. Y este año ya, lo que llevamos de año supera al total, al cierre del año anterior. Lo supera en un 10%, sí. De momento, entonces, se puede decir que si cerráramos el año en el mes de octubre, ya hubiéramos tenido más visitas que en el 2012, ¿no? Sí. Bueno, pues una buena noticia, sin duda, ¿no?, para nuestra localidad. ¿A qué creéis vosotros que es debido? Vosotras que estáis en contacto directo con los visitantes que llegan a la Oficina de Turismo a informarse, a conocer el municipio, ¿a qué creéis que se debe el hecho de que haya aumentado el número de visitas? Hemos hablado en muchas ocasiones de esa coyuntura económica que estamos atravesando, las dificultades que suponen también para el turismo. ¿Este repunte, a qué creéis que se debe? Pues sí, digamos que la crisis creemos que tiene factores positivos también, pues porque el turismo de la gente, en vez de elegir destinos más lejanos, pues se decide por viajar o visitar pueblos cercanos, ¿no? Y lo que sí que hemos notado es un aumento de ese turista o de ese visitante de fin de semana, de turismo de proximidad, le llamamos. Y bueno, pues eso es positivo también, porque son visitantes que deciden pasar un día en Ubrique, deciden, sobre todo los fines de semana, pues vienen a pasar el día, a almorzar y, bueno, visitar, que cada vez más el nombre de Ubrique, gracias pues al Museo de la Piel, gracias a bueno, las veces que sale en televisión el nombre de Ubrique por la piel, ¿no? Pues eso ha hecho que la gente se acuerde de nosotros a la hora de visitar pueblo. Aumenta entonces lo que tú decías, ese turismo de proximidad, ¿verdad? Sí. De personas a lo mejor pues de la provincia, de puntos cercanos de Andalucía, que vienen a nuestra localidad. Sobre todo eso, sobre todo de provincias cercanas, como más turistas vienen de Sevilla que incluso de la provincia, de la misma provincia de Cádiz. Por eso te iba a preguntar, por el origen de esos visitantes. Sevilla entonces se lleva la palma, ¿no? Sí, Sevilla primero, después, bueno, de la propia provincia, de Málaga también, pero el mayor porcentaje se lo lleva a Sevilla, sí. Y estos visitantes, bueno, ese turismo de proximidad tiene su inconveniente y sus ventajas. Como inconveniente, por ejemplo, el que no pernoctan aquí, no se quedan a dormir, ¿no? Sí, pero como ventaja, pues que ya que vienen, vienen por un día quizá, bueno, pues lo hacen todo aquí, ¿no? No van a ponerse a visitar el resto de municipio si vienen expresamente a nuestra localidad. Claro, esa es la ventaja que tenemos con ese tipo de turistas. También, bueno, es importante tener una visión de que el turista que viene a Ubrique viene visitando, no solo viene a visitar Ubrique, sino El destino que la atracción también es Pueblo Blanco o es Parque Natural Sierra de Grazalema. Nosotros, aparte de ser un destino, somos un destino más amplio, ¿no? Pertenecemos a esos dos atractivos, a Pueblo Blanco y a Parque Natural Sierra de Grazalema. Y bueno, pues eso supone que el alojamiento lo pueden tener en Ubrique, pero también lo pueden tener en todos esos pueblos. Claro. La verdad es que en esta época del año normalmente siempre se viene buscando un poco de turismo de naturaleza, ¿no? Buscando ese entorno natural que nos rodea. Sí, también eso es uno. En este puente hemos notado eso, que sobre todo se ha demandado senderismo, es la principal motivación para venir a esta zona. Y bueno, también ya te van preguntando por todo, por dónde comer, qué se puede hacer. Hay turistas que directamente conocen, vienen ya bastante informados y pues, te pregunta por el Museo de la Piel o, no sé, por hacer algún sendero en concreto. Y bueno. Y luego, lo más importante también para la localidad, el turismo del comercio, con la venta de los artículos de piel, por ejemplo, uno de los puntos, de los atractivos que tiene nuestra localidad y que, bueno, pues se pretende promocionar también siempre, ¿no?, a través de la oficina de turismo. Sí, claro, eso también es principal, que hay, digamos que hay dos tipos de turistas que vienen aquí, ¿no?, que uno son más bien de naturaleza, buscando el entorno, y otros vienen por ese gran atractivo también, por comprar en las tiendas de piel, también interesados por conocer cómo se fabrican los artículos. ¿Y qué prima más, Laura? Por ejemplo, cuando durante este mes de octubre, ¿qué ha primado más, el turismo de naturaleza o el de comercio? Pues no tengo contabilizado exactamente, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, a las visitas que habéis atendido vosotros, de quedaros un poco a grandes rasgos, ¿no?, que eso os ha quedado. Bueno, a grandes rasgos quizás los puentes influye más el turista que se aloja en casas rurales y viene buscando la naturaleza. Claro. Sí. Luego a lo mejor quizás para el mes de diciembre es lo contrario, ¿no? Sí. Se viene buscando más las compras, ¿puede ser? Sí, el mes de diciembre, ya que es más próximo a las fiestas de Navidad, ya buscan más. Ya el puente de diciembre se comienza, también el ambiente que hay en las calles más, eso es más, incita más a la compra, ¿no? Más consumista, ¿verdad? Pero bueno, eso a nosotros nos viene bien. Claro. Bueno, pues 3.998 visitas, así se cierra el mes de octubre, superando las cifras alcanzadas del año 2012 al completo. Y bueno, pues buenas perspectivas, ¿no?, de cara a los dos últimos meses que nos quedan. ¿Cómo lo veis vosotras? Pues sí, viendo cómo han ido otros años y bueno, lo que queda pues ya es positivo, ¿no? Pero noviembre y diciembre son meses también fuertes de visita, así que bueno, que cerraremos el año con una cifra bastante positiva. Ya llevamos el 10% de más que el año anterior, pues va a ser un año muy bueno. Un año bueno en cuanto al turismo, una buena noticia al menos, ¿no?, también para para el sector económico turístico. En cuanto al puente, por cierto, el puente de noviembre funcionó bien entonces, ¿no? Yo imagino que octubre se cerró a 31, noviembre todavía no lo habéis metido, pero te pregunto. Hemos sacado algo, un poco de cifras, que bueno, han venido unas 200 personas en el puente, contando viernes, sábado y domingo, ya como es el día que la gente vuelve a sus casas, pues abrimos mediodía. Y bueno, una media de unas 90 personas por día. Un total de 225 personas en el puente y una media de 90 personas por día. Pues serían los datos también correspondientes al puente de noviembre, que bueno, pues era un puente más cortito, no solo tenía ese día festivo y el fin de semana. Una cosa que me estoy recordando precisamente, hablando de los datos de octubre, del aumento considerable y demás, no sé si también influye, por ejemplo, el hecho de que en octubre todos los años se desarrolle, pues por ejemplo, la carrera popular de la nutria espantanera. Yo sé que, bueno, no sé si tendrá que ver o no con las visitas que se reciben en el municipio, no sé si pasan por la oficina de turismo o no, la familia de los corredores, no sé, ¿qué pensáis vosotras? Sí, hay muchos es una carrera que ya tiene bastante nombre, ¿no? Y sí que hay personas que hemos notado que se alojan en Ubrique y ya se quedan el fin de semana para la carrera, familias ya que vienen, familias del correo. Y sí que sí, ese fin de semana se nota el aumento. Pues son importantes, desde luego, los eventos que se organizan por parte de colectivo, porque eso también hace que se promocione el turismo en esa localidad, ¿no? Atraer ese número de personas a nuestro municipio. La carrera de las nutrias es una de esas actividades. Y otra, por ejemplo, que ya estáis promocionando vosotros, es el Belén Viviente de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura, ¿no? Sí, es algo que ya, bueno, que ya tenemos demandas de gente preguntando por la fecha, por, bueno, incluso que quieren organizar un grupo para venir a Ubrique y pasar el día completo aquí. Ya estamos teniendo demandas de ese tipo, sí. ¿Esto es la primera vez que ocurre o ya otras veces? No, otros años también han preguntado por venir. No solo eso, no solo individuales, sino también de forma colectiva para venir. Pero en grupo de amigos o un autobús o algo, ¿no? No, no es en autobús. Ah, en autobús. En concreto, bueno, hay una hermandad que nos ha preguntado y también una agencia de viajes. Lo de la agencia de viajes es más interesante. Bueno, más interesante, a ver. Lo importante es que venga todo el mundo, ¿no? Pero sí que si se promociona a través de la agencia de viajes, pues tiene su interés, ¿no? Claro, ya se supone que si funciona bien, pues seguirán haciéndolo todos los años, sí. Claro. Bueno, pues es la promoción también que se hace de la Oficina de Turismo de las actividades de nuestra localidad, deportiva, lúdica, culturales, de todo tipo, ¿verdad? Sí, también hay una ruta solidaria con la que vamos a colaborar, que todos los años también se organiza. Bueno, este es el segundo año, ¿no?, de la ruta solidaria de la Petaquina, que este año va a beneficio del curtido. Y bueno, también tienen esa intención, ¿no?, de que venga gente de fuera a participar en la ruta. Es la tercera vez que se hace. Y también, como están en contacto con otro club de senderismo, pues eso también atrae a gente de otras provincias. ¿Cuándo será la ruta? Esto va a ser el 7 de diciembre y lo organiza el club senderista de Tres Caminos, se llama. Sería en el puente de diciembre. Sí. ¿Y en qué consistiría esa ruta solidaria? Pues a ver, no sé si tienes el itinerario. No lo tengo ahora mismo delante. O las características, por ejemplo, en torno a la inscripción. No, ahora solamente tengo que, bueno, que 12 euros para no federados y 11 euros federados. Y poco más, no tengo ahora mismo los datos delante, pero bueno, en otra entrevista pues ya... No podemos, todavía queda tiempo, lo podemos concretar. Lo que sí podemos comentar es, ¿hasta cuándo está abierto el plazo de inscripción? Pues normalmente lo cerramos unos 4 días antes, por el tema de organizar los autobuses, saber cuánto... A eso hay que contratar los autobuses y en función de la gente, pues... No se puede cerrar el mismo día, hay que cerrarlo unos días antes. Vale, pues nos quedamos entonces también con ese dato, ruta solidaria, organizada por el Club Senderista Los Tres Caminos, a beneficio del curtido, será el 7 de diciembre, colabora la Oficina de Turismo y pueden inscribirse en la propia Oficina de Turismo, ¿verdad? Eso es. Con todos esos datos nos quedamos y, por cierto, ya que estamos, recordamos, si te parece también, Laura, que la Oficina Municipal de Turismo, bueno, es punto de venta de entradas varias, ¿no?, de todo tipo, desde las que llegan a través del propio ayuntamiento, de carácter municipal, y luego también de otro tipo de entradas que puedan surgir de las municipales. Sí que nos vamos a quedar con la campaña de Teatro de Otoño, que empieza precisamente este sábado. Arranca este 9 de noviembre. Y aquí sí que había novedades, nos las comentaba ya en su día la responsable de Cultura, Josefina Herrera, pero sí que podemos hacer referencia a esas novedades en cuanto a lo que es la entrada. El precio de la misma, el hecho de que no haya bono este año, pero sí se puede comprar, si quieren, las 4, ¿no?, desde este mismo momento. Cuéntanos. Pues mira, sí, no existe un abono físico, sino hay 4 entradas que se pueden conseguir aquí en la Oficina de Turismo. Y bueno, va financiado por fondos europeos, entonces no cuesta dinero este año. Son 5 euros, pero van destinados a distintos colectivos, a 4 colectivos. Toda la recaudación se dividirá después entre esos 4 colectivos. Y bueno, las tenemos aquí a disposición de la gente. Ya empezó ayer, empezamos ayer ya con las entradas y, y nada. ¿Cuánto, cómo marcha esa venta entonces, de momento? Pues va bastante bien, ya más o menos yo creo que sobre el 80% ya está ocupado. Pues bueno, es bastante, ¿no? Sí, también como se pueden adquirir de obra independiente, digamos, sí que la primera obra está más completa que el resto. Claro. O sea que el 80%, los sitios buenos ya están cogidos, no se puede decir. No, hombre, algo queda. El teatro también es pequeñito, ¿no? Se ve bien desde todo. Sí, eso no es problema, desde luego. La verdad es que a veces incluso los sitios que parecen que son los peores son los mejores. Sí. Para ver y estar más tranquilo. Comentaba entonces que este año no hay abono, que se pueden comprar las entradas individuales, no obstante desde este mismo momento, y se pueden comprar en el mismo sitio para las entradas, ¿no? Que no hay problema. ¿Se puede comprar, por ejemplo, en el mismo sitio para las 4 obras? Sí, claro, se pueden escoger el mismo sitio para las 4 obras, como digamos que igual que el abono. Exactamente, y eso yo imagino que es lo que habrá hecho todo el mundo, ¿no?, quizá. Pues ha sido un poco complicado, porque si había uno delante que quería entrada para 3 obras, ojo, ya le quitaba a la otra persona el sitio para poder adquirir las 4 juntas, pero bueno, también le damos opción a la gente que no quiere, que no puede asistir a las 4, pues de adquirir solo las que le interesen. Claro, ¿no? Tenéis que tener 4 planillos con las butacas para ir tachando, ¿verdad? Eso es. Un poco difícil, la verdad que sí, cuadrarlo todo. Te quería comentar, sí que nos comentaba nosotros la responsable de cultura que se iban a vender 2 entradas como máximo por persona. Por persona, sí, máximo 2 completas, digamos. O sea, hay que aclararlo también, ¿no?, que no puede acudir una única persona y comprar 3 entradas. Eso es. No se permite, tiene que ir otra persona para realizar una compra superior, ¿no? Sí, igual que todos los años van. Vale. Bueno, pues arranca entonces el teatro con la campaña este 9 de noviembre, el sábado, con la representación de la obra a cargo de la madriguera Chanito, servidor de 2 amos. Todavía quedan entradas, las pueden comprar en la oficina de turismo para esta obra y también para el resto de la campaña. ¿Qué más nos queda pendiente, Laura? Hemos dado un repaso a los datos, las cifras de visita, hemos hablado también de las iniciativas turísticas que estáis promocionando. No sé yo si algo más pendiente. Pues nada, por mi parte yo era lo que tenía preparado por aquí, sí. Y trabajando ya también, imagino, en el puente de diciembre y en los restos de meses que quedan, ¿no?, para cerrar el año. Ya preparándonos para, bueno, en diciembre, que es un mes bastante con bastantes actividades, pues preparando eso, la información para Navidad, a ver qué eventos hay, y preparar un poco pues esos eventos para dar esa información. Iniciativas también que organizan a lo mejor otros colectivos en los que colaboráis, como es el caso de esa ruta solidaria. Sí. Así que también llegarán algunas, imagino, para el mes de diciembre. Sí, esperamos que vengan más. Hay más, sabemos que hay más eventos de este tipo de solidario y que van a contar con nosotros para la venta. Claro que sí. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Laura Calvente que nos haya atendido, técnico de la Oficina de Turismo, y seguiremos hablando de todo lo que concierne al turismo en esa localidad. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.